militares de la OTAN. No stop racismo, stop fascismo. Aturem el pla Bolonia. Ho ells matado a José Tarrio. Nuestra voz retumba la pared, el eco resuena en las calles, las pintadas hacen florecer lo que ocultan los medios del poder. Las paredes. Pueblo piensa. El pueblo piensa.